En algo del Evangelio de este jueves, Jesús dijo a sus discípulos: yo he venido a traer fuego sobre la tierra, como desearía que ya estuviera ardiendo. Qué gran deseo tiene Jesús de que una vez por todas su amor incendie toda la tierra. Qué tristeza tiene Jesús cuando ve que vamos perdiendo la fe. Cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Bueno, para eso nos tiene a vos y a mí, para que respondamos con fe a ese don tan grande de la fe que recibimos en el bautismo. El fuego del amor tiene que encender nuestro corazón, primero enamorándonos de Él, apasionándonos por Cristo. Esa tiene que ser nuestra única pasión, Cristo, para que de ahí brote el amor hacia los demás, para que de ahí podamos quemar y ayudar a incendiar este mundo frío, apagado, egoísta, incoherente, ambiguo, hipócrita. Para eso estamos vos y yo, para amar como Jesús ama.